tomé en mi brazo, la abrigué en mi cuerpo, le di de cariño y la llevé corriendo a mi casa. Esa hermosa gata que salí de engaño, falsa, atrevida, malagradecida y coqueta. No toma su leche, suena todo el día, se busca otro gato y me daña toda la noche. ¡Aplauso para el grupo Sombras!